Señoras y señores, tal como les ofrecí hace unos días, me voy de México entrevistando a un hombre que es historia aquí. Y converso con él, recién nos hemos conocido, nos hemos dado la mano, nos tratamos de tú, y tenemos una visión o una perspectiva de lo que es México, de lo que puede ser México, de lo que puede ser el presidente de México en función de esta extraordinaria coyuntura donde los gobiernos progresistas son vistos de alguna manera como los enemigos del neoliberalismo. Entonces vamos a conversar. Alcánzame tu libro, por favor, Alfredo, sí, porque son los dos que te acabo de dar. Son dos libros extraordinarios. Bueno, de los más recientes. De los más recientes, este es el del año antepasado, que es Trump y el supremacismo blanco, la palestinización de los mexicanos, con un prólogo de una personalidad que puede obtener el Premio Nobel de la Paz en México, porque se ha dedicado al tema candente de los migrantes, que es el padre Solalinde. Y este es muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, desde hace mucho. Él maneja la migración en el sur del país, que es otro país, es el... O están poniendo aquí la coreografía, ¿no? Y este se llama El desorden global en la era post-Estados Unidos. La tesis es de que Estados Unidos va en declive, no es ningún secreto, y lo acepta ya hasta el Council of Foreign Relations, abiertamente, que es el máximo think tank, uno de los máximos think tanks de Estados Unidos, centros de pensamiento. Aquí muchos lo maltraducen como tanques de pensamiento, como hacer un tanque. Estados Unidos se maneja así, pero aquí no. Y luego tenemos a Putin y a Xi Jinping. ¿Sí? Te voy a decir que estamos calentando un cuerpo recién mientras la sala se llena. Ah, bueno. La sala se llena y acá estamos improvisando la por favor. Y ahora sí ya tenemos la sala improvisada. ¿Y saben cuánta gente ya está en sintonía de esta entrevista monumental que yo le llamo? Por favor, ya déjeme a mí, ya. Por favor. Sí, toma. ¿No? Mira la sala. 1.900 personas que empiezan a calentar cuerpo con una entrevista. No, y luego lo van a ver más cuando ya tengan el video. ¿Sí? Exactamente. Yo quiero empezar. Sí. Son 2.000 personas, me informan. 2.000 personas. A ver, Alfredo. Yo quiero ser un poco el hombre de la calle que se reúne con una eminencia, con un historiador, con un catedrático universitario, y quiero ponerme en el rol del entrevistador que fui siempre. Es decir, la parte humana. Para empezar, ¿quién es Jalife? ¿Nacido en Líbano? No, nací aquí en México. Ah, nací. Sí, mira, bueno, en el país. ¿Naciste en México? Pero me crié en Yucatán. Y luego, a la muerte de mi familia, pues vinieron mis tíos por mí y me fui al Líbano. Y ahí hice mis estudios de secundaria y de bachillerato y un año de universidad. Y empezó la guerra civil de 1975. Y ya sabes, una gente como yo es inquieta. Fui muy nacionalista ahí, porque tengo la doble nacionalidad. Y pues me tuve que salir. Esa es la realidad. Pues yo era pro nacionalista libanés y no. Los vientos no estaban a mi favor. Y me radiqué en México desde el 1971. Hoy tengo idas muy seguidas, viajo por todo el mundo. Recibo muchas invitaciones a conferencias en los cuatro rincones del planeta. Pero básicamente tú me preguntas quién es Jalife, yo me definiría como un humanista. Uh-huh. Es decir, para mí el ser humano se encuentra por encima de cualquier otra consideración. Soy de la escuela del fenicio Terencio, que decía, nada de lo que es humano me es ajeno. Y no, obviamente ahí choco con el modelo neoliberal. Y el famoso mercado que pone al mercado por encima del ser humano, lo cual es atroz. Se me hace que es uno de los peores salvajismos que haya engendrado el género humano. No se da ni en la Edad Media, no se da ni en el Paleolítico inferior. Poner al mercado por encima del ser humano. Fíjate a qué grado ya hemos llegado, lo cual no es cierto. Es poner a una plutocracia, es un gobierno de ricos por encima del resto, el 1%, por encima del resto de los seres humanos. ¿Cómo lo lograron, oye? ¿Cómo lo lograron vender un producto? Porque el neoliberalismo es un producto. ¿Cómo nos vendieron este producto? Reagan y Margaret Thatcher lo venden en la era moderna. Pero ¿cuál fue la estrategia de tu punto de vista tan inteligente? Bueno, es un modelo económico que lanza Friedrich Hayek, que viene de la escuela de Viena, luego con Karl Popper, y lo lanza Margaret Thatcher desde Gran Bretaña y lo adopta Ronald Reagan. En realidad empezó a funcionar por el peso que tiene Estados Unidos en el mundo occidental. De facto, estaban incorporando pues al resto de lo que se llamaba en ese momento Occidente. Porque obviamente todo el otro bloque, acuérdate, el mundo estaba dividido en dos. Uh-huh. Era la era bipolar, que no tenía que ver nada con la depresión. Bipolar desde el punto de vista geoestratégico. Okay. Era la era bipolar entre Estados Unidos y la URSS. Y la URSS pues tenía su modelo, que le llamaba el socialismo real o socialismo científico, etcétera, etcétera. Y la URSS entra en recesión. Y luego en estancamiento, más que nada en estancamiento, en la era de Brezhnev. Fíjate cómo es concomitante al Reaganomics y al Thatcherismo, que en Estados Unidos lo implanta toda esa escuela de los Chicago Boys con Milton Friedman. Exacto. Que aquí tenemos un modelito que sus copiones es este instituto que ni llega a universidad, que se llama el ITAM, y que ha dado los cuadros del gobierno mexicano. Hasta un expresidente, Felipe Calderón, porque no lo aceptaron en la UNAM. No pasa el examen de la UNAM. Y obviamente, pues sí entra a donde sí lo aceptan, ¿no? Donde puede pasar. Ya con eso te digo todo el nivel académico. Buen comienzo. Sí. Buen comienzo. Bueno, y Fox, que también era tardó, no es broma, 33 años en recibirse. 33, de una universidad que no quiero criticar porque yo ahí di clases, bueno, pero no eran las universidades públicas del país que han dado los mejores pensadores, los premios Nobel, toda la máxima ciencia del país se ha dado en las universidades públicas. Las privadas no han dado en nada en absoluto en México, nada más que problemas. Mira, sí. Alfredo, yo he ido analizando la situación de Sudamérica y cómo se fue metiendo, qué buenas palabras usaron, cómo se agarraron las mejores palabras del diccionario, marqueteramente hablando, para que todo aquel que no fuera neoliberal era antiguo, estaba pasado de moda, era caduco, era regresar al pasado, era regresar a ese socialismo. Pero ellos regresaron al becerro de oro. Están con Aarón. A ver, dame. Eso es el neoliberalismo. Bien. Manejarlo en la URSS, esa es la realidad. Entra una gente que era muy cándida al poder, Gorbachev, pues que se dio en todo, no sabía nada de geopolítica. Es decir, se pone de acuerdo con Trump, no digo, private mi lapsus, sí. Con Reagan, y no firman nada, no hay ningún documento. Una de ellas era. Y luego tenemos testimonios históricos. Una de las cuestiones eran de que Estados Unidos y la OTAN y la Unión Europea no podían ir más allá de la frontera que había con el muro de Berlín. Fíjate qué interesante. Y les valió sorbete, se pasaron por el lado. Así es Estados Unidos. Siempre es burla. Por eso hoy con Putin tienen mayor dificultad. Porque ya. Putin se la trae. No, ya no se traga los cuentos de nadie, ¿no? Ahora. Perdón, vamos a ir soltando las pelotas. Este es como un partido de fútbol entre el Barcelona y el Real Madrid. Okay. Yo voy tirando algunas pelotas porque hay tanto que hablar, ¿no? Y tanto que unir para que la gente nos entienda, de que la incorporación del neoliberalismo es casi como una religión para aquellos, es una imposición. Aquellos que vienen por todo. Yo siempre dije que el neoliberalismo venía por todo, por nuestros recursos naturales, por lavarle el cerebro a la gente, por hacerle creer que ninguno de nosotros estaba capacitado para manejar nuestro y que ellos venían a salvarnos. Pero detrás de eso venía un factor, un tren escondido, un vagón escondido que nos traía los estados, los estados corporativos. O sea, que dejáramos de ser estados nosotros para convertirnos en corporaciones y las corporaciones a su vez que manejaran el estado. Mira, es el mismo modelo, es el, ya lo habían hecho los británicos a nivel corporativo, de sus transnacionales, con la cuestión de las Indias orientales, recordarás, todo ese grupo. Es el mismo modelo aplicado al neoliberalismo con la piratería. Nadie como los británicos conocen de piratería. Pero que tú sabes, los grandes piratas, en todos los sentidos. Entonces, incluso ahí es como ellos combaten al Imperio Español, por medio de piratas, ¿no? Porque no podían directamente con el Imperio Español, que tú lo sabes, no pierde España como tal. Cometió el error Felipe II cuando tenía él la oportunidad de asestarles el golpe final. Pues le pegó la tormenta. Fue una cosa de destino. Pero quiero cerrar el punto que tocaste, Ricardo. ¿Cómo se da la cuestión del neoliberalismo global, que es la globalización? Se da precisamente cuando cae la URSS, desde el punto de vista geoestratégico. Gorbachev comete todos los errores que se pueden haber cometido. Parecía que jugaba para arriba. Le cae en la trampa de Afganistán, recordarás. Se cae el muro de Berlín, estamos ahora en el mismo año, 1989, y dos años después estás ante la disolución de la URSS. Y luego entra un dipsómano al poder. Bueno, aquí también hemos tenido dipsómanos. La opinión pública mexicana los ubica perfecto. Uno de ellos es precisamente el que estudió en el ITAM. Estudió entrecomillado. Yo creo que también le regalaron el diploma, como a Fox, igual, otro neoliberal a ultranza. A ultranza y de tranza, las dos. Entonces, ¿qué sucede? Pues ahí Estados Unidos se queda solo. Entonces tienes un nuevo orden unipolar. Y cuando, pero Reagan no se había atrevido a ir tan lejos. Fíjate, ni siquiera los Bush, papá Bush. Cuando entra Clinton, y eso no lo digo yo, hay cuatro artículos clásicos, inolvidables, indelebles, del New York Times, en donde Wall Street impone a Bill Clinton y al mismo tiempo el modelo del neoliberalismo, que para México y Latinoamérica se llama el consenso de Washington. Exacto. ¿Cómo va a haber consenso en Washington, por favor? De acuerdo. Ahí te imponen el modelo y se punto. Y es ahí donde entra México a ese carril que fue un desastre. Porque mira, México antes crecía en promedio con el desarrollo estabilizador, y el presidente López Obrador lo ha dicho, incluso con sus personajes del gabinete, el país crecía 6%. Hoy no crecemos ni el 2%, pero llevamos décadas. Entonces, incluso con el neoliberalismo, que ha sido un desastre. Nada más te doy un dato duro para México. Fox y Calderón, los dos, tuvieron juntos en 12 años ingresos petroleros, cuando estaba en su acme el petróleo, $500,000 millones. La mitad del Producto Interno Bruto hoy de México. ¿Dónde están? ¿Sabes con qué salieron? Que se fue a gasto corriente, pero muy corriente. ¿A gasto corriente? Así dicen, sí, así. Cuando se les interrogó, bueno, ahí no había interrogatorio, el Congreso estaba totalmente maniatado, ahí no había separación de poderes como hoy la están pidiendo, no había polarización como hoy están dando lata con eso, y ni siquiera había lo que ellos llaman ahora contrapesos, eso no existía. Yo vengo de la oposición desde que nací. Nunca había oído las palabras contrapesos, nunca había la palabra polarización, no había democracia, era lo mismo el PAN y el PRIAN, porque el PAN y el PRI, por una razón, porque eran partidos travestis. eran partidos que travestis, porque lo único que hacían, se imponían cambiaban el modelo neoliberal. Incluso un partido de izquierda, imagina, que se llamaba el PRD, firme, era neoliberal, son travestis. Y obviamente ya la opinión pública los conoce y los ha castigado fuertemente. Tú tuviste una frase monumental. ¿Cuál? Dijiste, López Obrador va contra la inercia, y la inercia de la locomotora del neoliberalismo que ya avanzó es una inercia muy poderosa. Sí, no es ¿cómo fácil la contrarrestamos? Tal vez uniendo a Latinoamérica. Mira, era lo que estábamos hablando tú y yo off the record, que y me gustó mucho, y lo tengo que hacer ese paréntesis, gustó mucho tu presencia en la mañanera. Tú no estabas seguro que te dieran la palabra, ¿no? Sí, sí. Era lo que me habías comentado. Uh-huh. Y bueno, te la dieron. Y estaba feliz, Andrés. Nunca lo he visto más feliz en una mañanera. Con la, más que nada, con una, yo diría, una disquisición corta. Disquisición corta. Es una disertación corta, un microensayo de tu visión. Primero que nada, te atreviste a decirle que era muy valiente de haberse atrevido o osado ir contra el neoliberalismo. Andrés abiertamente ha dicho que es antineoliberal. Oye, en una fase en donde estaban regresando los neoliberales. Pero, y luego le hablaste de su liderazgo en Latinoamérica. Y eso es lo que me llamó mucho la atención. Mira, yo a mi juicio, Andrés no quiere ser líder de Latinoamérica, ni lo busca. Pero acuérdate que en esto hay circunstancias que te hacen sin querer ser el líder de Latinoamérica. La postura que adoptó Andrés Manuel y su canciller, hay que reconocerlo, Marcelo, bueno, aquí como nos conocemos todos, somos Andrés, Marcelo, no creas, Marcelo Ebrard, cuya esposa curiosamente es hondureña, la tercera, fue embajadora de Honduras en México, para que empieces a ver la hermandad de nueva cuenta con Centroamérica y Latinoamérica. Cuando le dijiste lo del liderazgo de Latinoamérica, mira, aún sin querer, el haber adoptado la postura en Venezuela de no intervención, la doctrina Estrada, que es muy sabia, que es una sabiduría, y está dando resultado. Mira, con el fallido golpe de Estado de Guaidó, ya hasta el mismo. Empezamos con otra. Continuamos nomás. ¿Ok? ¿Ya estamos en el aire de nuevo? Estamos en el aire de nuevo, señoras y señores. Ha habido un corte súbito aquí. Raro. ¿Que dónde estaba Osama Bin Laden? No puedo decir en qué canal, porque yo creo que en Estados Unidos. Ya. No es broma. Ya, okay. Dije, ¿dónde estaba Osama Bin Laden? Estaba precisamente en el palacio de la primera ministra Benazir Bhutto. Acuérdate que yo tengo información, yo tengo conectes internacionales, conexiones fuertes, y se cortó la señal. Y luego, que era mi amiga la conductora, me habló pidiéndome disculpas, etc. Pues sí, hay cosas que... Entonces, ahorita creo que decir que el ex-suegro de Jorge Ramos, pues era un agente de la CIA. Creo que algo le heredó al ex-suegro, ¿no? Fíjense, cuando vino Ramos aquí, yo vi que era el punte lanza. Sí, lo mandaron. Para indisponer y desestabilizar. No cayó Andrés, no cayó. No cayó. Andrés es muy inteligente. Bueno, entonces mira, es fundamental. Vamos a dejar a los gonococos de lado, te lo suplico. Y vamos a entrar a lo ideológico, lo que está viviendo Latinoamérica. Se cae el modelo golpista de Guaidó, que lo han adoptado aquí todo este grupo que firmó en mi contra y todo, ellos lo han adoptado, el golpismo. Calderón, ahí está, Krause, toda esa fauna, Castañeda, Frank, etc. Los Reyes Heroles, es lo mismo, es la misma fauna. Entonces, al caerse, viene algo muy interesante y me llamó la atención. Fíjate cómo se dan las sincronías de la vida. Vamos a hacer un alto acá, a ver, porque fíjense ustedes, esto no había pasado. Hace tiempo, la presencia del maestro ha traído como consecuencia un corte cuando estábamos en 8000. ¿Cómo está la señal ahora? ¿Cómo se está recibiendo? Me informan en Lima que se está cortando la señal en Lima, ¿no? Y acá me sugieren que mejor es grabar y subirlo, porque los cortes están siendo intermitentes. Y esto pone en peligro. Ya estoy acostumbrado. Mira, y lo raro de esto, y la gente que nos está viendo en estos momentos, se ha paralizado la grabación. ¿Sigue la grabación? Estamos bien en este momento, no hay corte intermitente. Sería bueno que sigas el audio, que me están asistiendo acá, y que me digas cómo está saliendo el audio. A ver, vamos a escuchar el audio. Vamos a escuchar el audio. ¿Está perfecto? Está bien. Ok. Entonces tenemos audio. Miren, esto es como... esto es como una actuación donde nos están bajando el telón y nos vuelven a subir el telón, ¿ya? Pero estamos acostumbrados a esto, ¿no? No, yo ya... Para ti esto es normal. Para mí es normal. Okay. Yo si no ocurre me voy a asomar. Dije, bueno, ¿qué dije a favor de ellos? Bueno, entonces, mira, aquí viene lo interesante. Entonces apareces tú, le haces esa pregunta, más que nada esa disquisición a Andrés Manuel, pero ve el momento de Latinoamérica. Tú que eres limeño, ¿dónde está el grupo de Lima? Hizo el ridículo. Totalmente ridículo. El ridículo absoluto, como títeres de los Estados Unidos. Que, bueno, por lo menos actúa, ¿no? Simula. Y el único presidente de Latinoamérica que tuvo esa gallardía de principios, porque además los dijo en su campaña electoral, no fue a raíz del suceso de Venezuela, que yo te digo mi muy humilde opinión, le deseamos que el pueblo de Venezuela no caiga en esa discordia, que sean más inteligentes, que no se dejen estar utilizando por este juego geopolítico, porque es obvio qué es lo que se quiere de Venezuela. Es la mayor reserva de petróleo convencional y no convencional del mundo. Tienen oro, tienen tierras raras. No sean tontos. Organícense, armonicen a su país. Hagan elecciones, saquen un resultado apropiado. Bueno, yo dije una frase, Alfredo, yo dije una frase, que primero iban por Venezuela, sí, y después iban por México. Exagerado. Bueno, por México ya está tomado desde hace mucho, no te preocupes. Ya está tomado. Sí, yo siempre le digo a mis alumnos que vayan al Museo de las Intervenciones para que vean el historial, 13 invasiones de México. Nos quitaron la mitad del territorio en 1848. Luego vinieron los ignominiosos tratados de Bucareli de 1924. Vamos a cumplir 100 años y todavía son secretos. Y luego vino el apartheid tecnológico de Zbigniew Brzezinski, que dijo: no queremos un Japón en la frontera. Por eso México no ha podido crecer tecnológicamente. No nos dejan caer, pero no nos dejan crecer. Fíjate qué interesante. Pero mira, me quiero ubicar en esa cuestión que además nos hizo ahorita crear un neologismo. Entonces, el neoliberalismo está muerto. Bueno, ya tú hablaste de Thatcher y de Reagan. Curiosamente, en los países que lo engendran, hoy sale el Brexit. ¿Qué es el Brexit? Es el nacionalismo económico de Gran Bretaña, si no lo están entendiendo, y salirse de la Unión Europea. Y luego viene el trumpismo. Se está saliendo. El trumpismo ya se salió, es First America, sí, ¿no? O Make America Great Again. Es decir, es Estados Unidos primero. Eso es nacionalismo proteccionista económico. Nos guste o no, está muerto el neoliberalismo. Y tú vas a ver la campaña hoy entre demócratas y republicanos, ya casi no hay un defensor del neoliberalismo. Fíjate qué interesante. Entonces está muerto. ¿Quién es el último neoliberal o los últimos que no están enterados del desastre del neoliberalismo? Ahí tienes tú al presidente de Argentina, Macri. Ve las cifras, son peores, son las peores de Latinoamérica. Así es. Y además hacen trampa con las cifras. Así es. Hoy estaba leyendo yo a un monetarista, a Steve Hanke, porque sabía que me ibas a preguntar algo. Entonces a veces hay que prepararse. Se acaba de cortar otra vez. ¿En dónde se cortó? Está intermitente. Es normal. O lo grabamos y de ahí lo subimos. También. Mejor. Lo grabamos y lo subimos. Sí. Entonces, sí, pues si no, no lo van a estar cortito. Ya, entonces ahora digo, señoras y señores, en función a los cortes. Sí. Hemos regresado al aire, estamos ahora en el aire de nuevo. Hay tantos cortes que nos van a quitar esa sensación de lo que es el programa en vivo. Voy a grabar al maestro Jalife, quien ha tenido la gentileza de que a pesar de los problemas personales que he tenido, familiares, ha venido a esta entrevista que me parece extraordinaria. Entonces vamos a grabar la entrevista y la vamos a pasar completa, ¿no? Para que ustedes puedan disfrutarla sin los cortes que nos está engendrando en estos momentos YouTube. Me dicen mis asesores que nos quedamos en el momento que digo regresamos, pero se sigue cortando, me informan. Fíjese. Muy bien. Se sigue cortando. Bueno, pues entonces grabamos y retornamos con ustedes con la grabación. Mil disculpas, estos son errores técnicos, ya saben ustedes de dónde vienen. El maestro errores técnicos teledirigidos. Muy bien. Bueno, magnífico, nos piden. Sí. Mira, yo creo en la parte. Vamos a grabar. Sí. Un momentito. Algunas personas piden que se siga transmitiendo en vivo y que lo graba y que lo grabemos aparte. Podemos hacer las dos cosas. Tú puedes seguir transmitiendo en vivo y yo te grabo. O solamente la grabación y luego la subimos. No, no está mala tu idea. Yo soy en dos caminos porque el vivo tiene la particularidad que nadie se desprende de esto. ¿Ah? Y esto lo están cortando, los están fregando y el mensaje está quedando. Usa las dos. Todavía no hemos usado el neo. No, todavía el neo. Y eso, guárdalo. Sí. ¿Eh? ¿Ya? ¿En cuánto tiempo llevamos? Porque quedamos para no fastidiar. Mira. No más de una hora. No, no, no. Llevamos, yo creo que llevamos fuerte, 30 minutos, 35 minutos fuerte. Muy bien. ¿Ya? Porque el comienzo fue calentamiento, de saludo y todo, ¿no? ¿Ok? Estamos en el aire. No nos hemos ido del aire. Estamos conversando de nuestra preocupación en estos momentos. Yo no sé si estamos en el aire. En vivo, dicen, la grabación es perfecta en estos momentos. ¿Eh? Entonces también vamos a grabar para apoyarnos, porque hemos tenido todos los inconvenientes en los momentos más álgidos. Entonces, bueno, continuamos. Bueno, mira, ya ves, estaba. Tú has dicho algo muy fuerte, porque Donald Trump se trae abajo la globalización. Sí. Acá hay que tenerlo claro. Si esto lo hubiera dicho, si esto lo hubiera dicho alguien en Chile, si alguien lo hubiera dicho, lo linchan. Lo linchan. Bueno, pero lo dice Trump. ¿No? La ignorancia es linchadora. En México, esa es la tónica, ¿no? Hay una mentalidad. Como gobernaron, mira, el neoliberalismo, por ejemplo, en México, que gobernó, pues estamos hablando desde Zedillo, Fox, Calderón, Peña, 6x4, 24, Salinas, 36 años. 36 años. Y la Madrid era un proto neoliberal. 6 y 36, 42 años. Es más, lo dijo López Portillo y nadie le hizo caso. Dijo, soy el último presidente de la Revolución Mexicana. Y eso que era mal presidente también, ¿no? Tampoco lo puede salvar. Pero crecía 6%. Nada más que en ese momento era más sencillo. En México tenía una gran producción petrolera. Y luego con los neoliberales, pues Fox y Calderón dilapidaron 500 mil millones de dólares que tienen al país totalmente endeudado. Mira, no quiero hablar de las cifras de endeudamiento de México, pero México es un país, me da pena decirlo, quebrado. Lo que ves es que Andrés Manuel tiene un discurso esperanzador, acuérdate, Morena es el partido de esperanza, y él es presidente de la República, él no puede decir lo que yo digo como analista. Yo tengo que ser analítico, yo no puedo estar vendiendo espejitos. Bueno, entonces mira, regresando, se cayó Argentina, estaba yo leyendo a Steve Hanke y daba las cifras atroces. Oye, Argentina sin sanciones, que hizo todas las reformas neoliberales habidas y por haber, pensiones, todo lo que quieras y mandes, tiene devaluaciones del 100% al año. Después de la del año pasado, que fue del 100%, ahorita en esto, en lo que va, ya va más del 50%. Es decir, su promedio es del 100%, a grado tal que hasta cualquiera sabe que Cristina va a ser la presidenta, al menos que quieran encarcelarla, tipo Lula. Porque cuando no pueden con el modelo neoliberal, economicista, financierista, entonces optan por el modelo jurídico, donde tienen precisamente aliados, o son sobornables jueces venales que naturalmente operan a favor de encarcelar a quienes pueden operar con un sistema diferente al neoliberalismo. Pero ese modelo no sirve, eso no hay que perder el tiempo. No estamos ya en un, vamos a decir, un neofascismo, ese bueno, neoliberalismo. Se está dando, ese es un neofascismo. Pero ahí mezclado, porque fíjate, es interesante, su secretario de Hacienda, su ministro de Hacienda, estudió con Pinochet. Ahí se forma en Chile. Claro. Y él es neoliberal totalmente. El problema es que Brasil tampoco está saliendo. Y es el gigante de Latinoamérica. Hay dos gigantes en Latinoamérica. Brasil y luego viene México. Y Argentina, que viene en un segundo plano, porque hay muchas Latinoaméricas, tú lo sabes, Ricardo. Uh-huh. Por ejemplo, ustedes estarían en el tercer plano, Perú, gracias a sus materias primas. Yo los veo al nivel de, Venezuela cuando estaba en auge, de Colombia, de Chile, ese sería el nivel. Y Chile no es tan buena, la economía, no. Lo dijo hasta Rüdiger Dornbusch, que es el papá de los neoliberales. Yo me acuerdo, yo estaba en Santiago de Chile y de repente leo el periódico y veo, dice, Chile es un país de quinta, dicho por Rüdiger Dornbusch, que es el maestro de los neoliberales mexicanos, como Pedro Aspe, como Videgaray, etcétera, etcétera. Hay una pregunta que me queda flotando y no quiero olvidarme. ¿Cómo las democracias con espíritu fascista son defendidas por la gran prensa y cualquier movimiento progresista es atacado por la gran prensa? Correcto. Entonces fue el neoliberalismo muy inteligente, primero para comprarse los medios. Mira, ahí Lula cometió un grave error. Es el ejemplo de Lula. Y Andrés Manuel debe estar consciente de esa parte. Los medios sí te pueden destruir, sin duda. Hoy tiene él a su favor lo que él llamó las benditas redes, pero hay que tener mucho cuidado. Yo soy el ejemplo. Twitter a mí me bloqueó, me tiene censurado. A Rafael Correa, Facebook lo sacó. Lo censuró. Yo soy una pulga junto a Rafael Correa, estás hablando de un expresidente de Ecuador, por el caso Assange, ya sabes todo lo que pasó. Entonces, mira, los multimedia, en general, la prensa escrita ya es como el papiro, con sus justas excepciones. Hoy, si no estás en online, estás muerto. Las redes sociales, YouTube es importante, sin duda. Y hoy hay un fenómeno en México muy interesante, como la gente. La mayor parte de la población, la que votó por Andrés Manuel, que es la mayoría del país, nunca se había dado una mayoría así en las fechas recientes. Entonces, ¿qué sucedió? Hoy tiene una aceptación del 80%. Hay dos en el mundo que tienen esa aceptación, él y el presidente ruso. Es fenomenal. Entonces, se puede dar el lujo de perder 5 o 10 puntos. Hay cosas que tiene que hacer, tiene que gobernar, tiene que ser estadista. No puedes nada más la gran para la opinión pública. Sí, la gran transformación, lo dije yo en la conferencia, él está transformando la conciencia y es culpa de él, de haber generado tanta esperanza con una frase que a mí me impresionó. Prefiero muerto que traidor. Sí. Un presidente que se atreve a hacer una afirmación de esa naturaleza, pasa la historia ya. Bueno, él ya porque es histórico. Él ya es historia. Lula cometió un grave error. Es el ejemplo de Lula. Y Andrés Manuel debe estar consciente de esa parte. Los medios. What I'm going to do in this class is use the lessons of history to apply to your daily life. Los medios sí te pueden destruir, sin duda. Hoy tiene él a su favor lo que él llamó las benditas redes, pero hay que tener mucho cuidado. Yo soy el ejemplo. Twitter a mí me bloqueó, me tiene censurado. A Rafael Correa, Facebook lo sacó, lo censuró. Yo soy una pulga junto a Rafael Correa, estás hablando de un expresidente de Ecuador, por el caso Assange, ya sabes todo lo que pasó. Entonces, mira, los multimedia, en general, la prensa escrita ya es como el papiro, con sus justas excepciones. Hoy, si no estás en online, para no fastidiar. Mira, no más de una hora. No, llevamos, yo creo que ya vamos. Luego con los neoliberales, pues Fox y Calderón dilapidaron 500 mil millones de dólares que tienen al país totalmente endeudado. Mira, no quiero hablar de las cifras de endeudamiento de México, pero México es un país, me da pena decirlo, quebrado. Lo que ves es que Andrés Manuel tiene un discurso esperanzador. Acuérdate, Morena es el partido de la esperanza. Y él es presidente de la República. Él no puede decir lo que yo digo como analista.

ya lo elevó a niveles únicos, porque él paró la guerra. Él paró la guerra, él la paró. La verdad. Bueno, la otra, tiene un grave problema, la cuestión migratoria, que México hoy es el campo de batalla entre Trump y Soros. Eso no hay que perder de vista esa situación. A ver, dame una explicación interesante. Sí, Trump y Soros, sí, Soros es un demócrata que apoyó a los Clinton. Al día de Obama. ¿No es cierto? Y a Obama. Y él es un instrumento de la CIA y de, no lo digo yo, lo dice el investigador Wayne Madsen, que viene de National Security Agency. Usted sabe de cualquier. Yo te doy datos duros, no, no cositas. No, tipo Jorge Ramos. Irrefutable. Jorge Ramos es irrefutable. Bueno, entonces, y además, él es un instrumento de la banca Rothschild, que obviamente traen otro modelo al que tiene Trump. Ellos son globalistas. Y el globalismo se está desfondando. Date cuenta hoy. Independientemente que haya algunas personas que sí están cerca de Andrés, que son de Soros, tampoco lo podemos negar. Ojalá se arrepientan y ya abandonen ese canal. Se tienen que dar cuenta que México ganó el nacionalismo. Perdieron los neoliberales, perdieron los globalistas, perdieron quienes destruyeron a México por medio siglo. Eso lo tienen que entender muy bien. No lo están entendiendo. Entonces todavía resguardan algunos medios impresos, que además están quebrados. La misma Televisa está quebrada, sus acciones en la bolsa prácticamente no valen nada, se están matando entre ellos. El financiero de ellos, Adolfo Lagos, lo mataron, etcétera. Entonces hay ajuste de cuentas muy fuerte adentro por todo lo que ha sucedido. Entonces hoy tienes que, bueno, ya se cayó el neoliberalismo. Macri mismo acepta que no se va a poder reelegir. Sería atroz, nadie te la va a creer. Entonces, es probable que regrese Cristina si es que no le hacen un golpe también jurídico. Hay que tener cuidado el caso Lula. Así es. Porque ella está también muy endeble. Ahora, ¿cuál es el problema? A México nos dejaron sin anticuerpos. México no tiene sistema inmunológico. No tenemos mucho margen de maniobra. Entonces, te regreso a la parte de la lucha de Soros y Trump en México. Soros, a través de sus ONGs que controla desde Fox y Castañeda Goodman en México, desde esa época, porque Fox era un instrumento de Soros, igual que Castañeda, no es ningún secreto. Entonces, y por eso están ellos a favor de todo el esquema que maneja Soros a nivel globalista. Financia a las ONGs en México. Y estas ONGs son las que están financiando la migración desde Honduras. Mira, yo estaba dando una conferencia magistral ante el Partido del Trabajo, que es uno de los cuatro principales partidos de México, aliado de Morena, y estaba ahí el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya. Y le pregunté en público, y ahí está el video cuando lo suba, le pregunté, porque yo me llevo bien con él, Manuel, ¿financia sí o no Soros la migración de Centroamérica a México? Y lo aceptó. Bueno, entonces, tienes que ir más allá de eso. Estoy diciendo cosas fuertes, en exclusiva para tu programa. Bueno, ya lo había dicho al PT, pero no le hemos subido el video. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿hoy qué está sucediendo? ¿Cómo desestabilizas a Trump? Pues con los migrantes. Y ahí yo creo que Marcelo y Andrés Manuel han visto muy bien esa jugada. Ve todos los medios que pertenecen a Soros en el mundo, cómo están golpeando a Andrés Manuel. Yo te puedo decir, por ejemplo, el artículo del viernes del The Economist, que pertenece al grupo Pearson, que controla la banca Rothschild, es decir, el patrón de George Soros, ojo, Entonces, datos duros, no estamos hablando de cositas de imaginación o vituperios, ¿no? Estamos hablando de cosas muy serias. Son los que están atacando a Andrés Manuel. Financial Times lo atacó. ¿Quiénes vanagloriaron como el mejor presidente jamás visto en la historia de la humanidad y de la Vía Láctea a Peña Nieto? Pues el Financial Times, The Economist. ¿Por qué razón? Pues les regalaron el petróleo. Entonces yo creo que aquí hay que ver, hay que ir más allá del vituperio, ¿no? Tienes que ver, bueno, ¿qué hay detrás? ¿Qué mensaje me quiere Soros? ¿Qué quiere los Rothschild? ¿Por qué este golpeteo de las calificadoras? ¿Por qué toda esta situación? ¿Manejan todo eso? Sí, pues muy sencillo, tienen miedo que Andrés Manuel revierta la reforma energética. que yo lo he dicho en público, no podemos hacerlo. Sería un grave error en estos momentos tocar eso. Mira, yo fui uno de los principales propugnadores de la soberanía energética de México. Pero no se había entregado tanto el país. Videgaray, que era el verdadero presidente, y Peña, que era su instrumento, se entregaron demasiado. Mira, te voy a contar una anécdota que no la vas a creer. Cuando estuvieron en Londres, fueron al Financial Times a decirles que iban por la reforma energética que querían los mercados. ¿Cuándo has visto tú eso? Normalmente va el Financial Times, entrevista, ¿no? ¿No? Vas, lo buscas, pero no vas al Financial Times a decirles, vengo a entregar el petróleo mexicano. Entonces, ahí hay temores, porque hay mucho negocio por medio. Mira, te voy a decir algo fundamental. Ayer o antier, no sé cuándo, lancé la idea, porque el problema de México es el dinero. Lo primero que hizo Andrés Manuel fue pagar la deuda externa del año, que se llama el superávit primario. Claro, lo que no puede hacer Macri, que está en default ya. Está en default, sí. Entonces, ¿qué sucede? Pues no hay dinero. ¿Qué vas a hacer con tus proyectos de infraestructura? El transísmico, la Ruta Maya, la refinería de Dos Bocas, que es su tierra. En Tabasco está en menos 11 de crecimiento, así se le dice negativo. Pero hay una cosa, sí. Alfredo, cuando entra la prensa y entran todas estas ONG en concierto, sí, ¿no? Que manejan los factores de riesgo, manejan las encuestas, manejan todo, crean un clima de zozobra también. Sí, sí, juegan en contra, sí, del equipo local. Obvio. Están jugando en contra del equipo local. Sí, y entonces, por ejemplo, un Calderón, que es un neoliberal entreguista apátrida totalmente, ¿qué es lo que hace? Además se desdice, él estaba en contra antes de ser presidente. Bueno, presidente impuesto, ya todos sabemos, sí, que fue espurio. Entonces, hasta él lo sabe ya. Pero si no está enterado, yo creo, sí, ya lo habrán enterado. Entonces, hoy dice, es que en mi época había mayor inversión extranjera directa. O sea, a ti te conviene que no venga la inversión extranjera directa por toda esa desestabilización que estás creando. Precisamente la haces para que no llegue la inversión extranjera directa al país. No hay dinero, no está llegando. Además, Estados Unidos está al borde de una recesión. Es decir, hoy hay dinero faltante. Ahora tienes que ver también el entorno de Latinoamérica. Está muy feo. Estás hablando de Brasil, la principal potencia saliendo de una recesión. Argentina en la lona. Venezuela, por factores geopolíticos, ve cómo la tienen cercada, ¿no? Estás hablando de los grandes países. Una cosa, tú como buen médico has hecho un diagnóstico. Ahora vamos a la medicina. ¿Cuál es la medicina? Porque la gente está harta de la clase política que le ha mentido tanto tiempo, está harta de las promesas, sí, está harta de que en las elecciones le hablen al pueblo y después se olviden del pueblo. La gente está harta. Mira, diagnóstico reservado acaba de ser publicado por el maestro Alfredo Jalif. Le ha dado el diagnóstico. Ya, el diagnóstico ya no es reservado. Ya se hizo público ahora. Sí. Ahora hoy se hizo público. Ahora, solución. Sí. Mira, Ricardo, pero a lo que quería llegar, que era tu intervención con Andrés Manuel. Curiosamente ahí tú te gana tu latinoamericanismo. Por eso es la pregunta. Y tú ya viste a Andrés como líder latinoamericano. Qué interesante. Entonces es ahí que nace el neologismo que te propuse del neo-latinoamericanismo. Caramba. Es decir, nos tenemos que, de alguna manera tenemos que pensar por nosotros mismos, porque si no nos van a aplastar, nos están aplastando. Cuando les da la gana te imponen el modelo neoliberal y te hacen pedazos, que no sirvió. Bueno, ¿y ahora qué? ¿A mí quién me paga daños y perjuicios? Nadie. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿A qué vamos a entrar al neomonroísmo militarista, neopinochetista? Fíjate qué grave, neofranquista incluso. Entonces, es muy riesgoso y Andrés es el único presidente en este momento aceptable para Estados Unidos, sin que sea su enemigo. Porque quizás los hayan los demás, no me quiero meter en otras. No acepte el ALBA, digo, no es ningún secreto. Es de qué iba a seguir después de Venezuela. Pues un efecto dominó. Ahorita, ¿quiénes están golpeando a Cuba? ¿Qué están diciendo? Debido a los cubanos, se sostuvo el régimen de Maduro. Y se van sobre Ortega. ¿Por qué? Porque Ortega, ya ves, había el proyecto de un canal chino. Alternativo. Alternativo al canal de Panamá. Pues también que tiene mucha lógica, pero obviamente no le gustaba geopolíticamente. Yo había dicho algo, sí. Alfredo, quiero que tú a ver cierres esta idea, que si el presidente no entiende el peligro de los medios de comunicación que ya empezaron a golpearlo, con cierta sutileza todavía, a golpearlo. Abiertamente. Bueno, yo lo sacó sentí. Una manta el otro día con la dirección de Andrés Manuel de unos narcotraficantes. Esa fue una amenaza. Eso no se sabe. Eso es una amenaza. Una amenaza. Además, el actual director del Reforma, que además le debe una fortuna al país porque está quebrado, que se llama el Fobaproa IPAP, que es el norte también, ¿no? Uh-huh. Es norte Reforma, que Salinas les regaló su terreno aquí en la Ciudad de México. Es un periódico salinista, que decirlo abiertamente. La independencia periodística, eso es un cuento, pues. Es como decir que CNN es independiente, pues, ¿no? CNN es independiente, CNN es... Univisión con Jorge Ramos, pues, es flagrante. Y se terminaron de comprar... León Krause, imagínate, ya con el papá teníamos, ahora ya nos salió hasta el engendro, ¿no? Y dime, ¿ya se compraron Univisión se compró Televisa? Todavía no. Las dos están quebradas. Yo creo que ahí viene un movimiento, esa es mi muy humilde hipótesis. Los youtuberos que me entrevistaron hace poco, uno de ellos, el chapucero, maneja la hipótesis de que van a crear una fusión entre las dos. Uh-huh. Bueno, esa es la hipótesis del chapucero, muy respetable. Alguien se la dijo o él las hago. Yo, es probable que se dé, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que Jared Kushner está detrás de ese proyecto, que es el yerno de Trump, y tú lo sabes, controlar dos televisoras de habla latina, a mí no me gusta la palabra hispanic, yo no quiero, ni entiendo qué quiero decir eso, pues obviamente te da un poder, un leverage, como le llaman en inglés, una gran influencia para las elecciones del año entrante, ¿no? Absolutamente. Entonces, algo va a pasar con la... con el catastro, ¿no? Con la propiedad de Univisión y Televisa, que tienen de común denominador al mismo quebrado, que es Chaim Saban. Chaim Saban, se escribe H-I-M, Saban, S-A-B-A-N. Entonces, que es íntimo de George Soros, aliado de él, y obviamente de los Rothschild. Entonces, aquí en qué es lo que estamos viendo. Tiene que tener cuidado con eso. Andrés Manuel, ya están de caída, y hoy la televisión en México casi nada, los jóvenes no la ven. Es importante que te diga esto, Ricardo. La mitad del país tiene menos de 30 años de edad. Este es un país de millennials, no es de mi generación. Mi generación es una porquería. Se nos fuimos ya. No, pero la de México, la generación mía de México, es una porquería. Son los que acabaron con el país. Son los que firmaron en mi contra, son los destructores de México. Los neoliberales. Entonces. Pero hoy día has acuñado una frase monumental. ¿Cuál? Monumental. Contra el neoliberalismo está el neolatinoamericanismo. Así es. Es una frase monumental. Bueno, esto, pero que esto tú de cierta manera lo jalaste, porque al decirle eso a Andrés, siendo tú peruano, tú fuiste dos veces alcalde de Lima y el presidente de México, oye, ¿a quién se lo puedes decir hoy en día en Latinoamérica? Que sería aceptable incluso y le convendría a Trump. Fíjate lo que te estoy diciendo. Ahorita yo tengo lecturas geopolíticas. A ver, esa lectura no la veo. No le molesta a Trump, a Andrés Manuel no le molesta a Trump. Por eso le está pegando el grupo Soros a Andrés Manuel. Acuérdate, yo soy saco deducciones. Bueno, y además ha sacado unas conclusiones que se han dado en la historia, pero casi bueno, con precisión, precisión matemática. Soy prospectivista y he tenido un éxito, no quiero exagerar, mínimo del 85%. A ver, vamos a analizar dos hipótesis. Una, gana Trump. ¿Qué pasa si gana Trump con México? Escenario. Con México. Más de lo mismo. Va a seguir siendo, nosotros, es una realidad geopolítica la de Estados Unidos. Vas a leer, ya que tienes el libro que te acabo de entregar mío, de supremacismo blanco, es una realidad. Estados Unidos no pasa un buen momento, Incluso puede estar al borde de una guerra civil, lo dicen sus grandes historiadores. Nosotros tenemos que estar preparados en México a un plan B. Pero no puedes tener plan B si no tienes plan A. ¿Cuál es el plan B para ti? No, tenemos, es decir, el plan B, imagínate que ocurra algo así en Estados Unidos, una guerra civil. ¿Qué hacemos con los 55 millones de mexicanos? Que no son 35 como inventa este tonto del PAN Anaya, que vive en Atlanta y ni sabe cuántos mexicanos hay, porque se basa en lo que le dice la oficina del censo. ¿Y dónde dejas a los 15 millones de ilegales? Tenemos 55 millones de mexicanos, casi el doble de la población de Perú. Ustedes son 34, ¿no? Así es. 34. Imagínate, lo oficial, los mexicanos somos 34, lo oficial. Pero ya cuando te vas a los ilegales, ya estás hablando de 55 millones. Entonces, mira, Estados Unidos tiene un grave problema interno que tenemos que ver. Ese es el muro. Pero además el muro, son tan tontos Fox y Calderón que los envía Soros y la banca Rothschild a denostar, de que quien inicia el muro es Clinton. Claro, Clinton inicia, efectivamente. Y luego lo sigue Baby Bush y ya llevamos 1,000 kilómetros de muro con ellos dos. Y ahora dicen y golpean a Trump de que va a hacer el muro. Bueno, lo va a hacer, sin duda, pero va a ser 300 kilómetros. Lo va a continuar. Lo va a continuar, pero más que nada en la región de Texas, por una sencilla razón. Porque los mexicanos estamos ganando, la fuerza biológica azteca, que yo le llamo, estamos ganando la batalla demográfica en Estados Unidos. Ya somos mayoría en California, que es el primer estado del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, que si fuera país sería el quinto del mundo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Tienen miedo que pase lo mismo en Texas. Es decir, que los mexicanos acaben siendo la mayoría en Texas. Qué curioso, va a volver a ser México dueño de lo que le quitaron. Así es, curiosamente se está volviendo a dar. Entonces, estas cosas hay que verlas. México, te digo, Estados Unidos está pasando un terrible momento. La juventud está desahuciada, tú lo sabes. No le deseo mal a nadie. Acuérdate que yo empecé, tú me dices quién es Jalife, te dije es humanista. Pues soy humanista para los Estados Unidos, para México, para el Líbano, para quien sea. Para los peruanos, para todo el mundo. Es humanista. Entonces, la juventud anda mal, drogada, desempleada, sin familia. Es feo el panorama de Estados Unidos. Tienes el 62% son los WASP, White Anglo-Saxon Protestant, los blancos protestantes anglosajones. Lo que representa a Trump. Lo que representa a Trump con los evangelistas. Él es presbiteriano, recuérdalo. Entonces, ahí tienes un factor que tenemos que tener muy presente, ver el radar de Estados Unidos, que eso, y luego tiene también problemas, ya no es la primera potencia mundial. Hoy tiene que repartirse el mundo con China y con Rusia. No lo dije en orden, ¿eh? No, ya están ahí jugando tres. Tres grandes actores. Tres grandes actores con carácter. Con carácter, porque tiene sus líderes con mucho además, carácter. Además, medianas potencias, que no hay que perder de vista. Yo, la India, hay que respetarla, yo creo que tiene un buen lugar. Puede ser si no tiene problemas internos y si sigue creciendo al ritmo que lleva. Puede ser la cuarta superpotencia. Y fíjate, curiosamente, con excelentes relaciones con Venezuela. Turquía, con excelentes relaciones con Venezuela. Es decir, el Grupo de Lima jugó muy mal. El Grupo de Lima quedó muy mal. Yo como alcalde de Lima he sufrido cuando he visto al presidente del Perú haciendo el ridículo, sinceramente, ¿no? Abanderando desde ¿cómo Lima. ¿Cómo va a ser ridículo si no fue elegido? Era vicepresidente, para pensar. Exactamente, exactamente. O sea, nosotros la suerte tenemos, lo hizo. Nosotros tenemos un presidente que se volvió presidente. ¿Ya? Pero mira, yo quisiera que la gente se quede con la miel en los labios de esta entrevista. Sí. Porque... Ah, no, pero dijiste la esperanza y el que hay que hacer. Dijiste eso, ¿no? Sí, sí, no, yo quiero que tú remates esto con la solución. Acá hay una enfermedad grave. Esto no es una gripe. No, no, no. Esto... Ni es una cachetadita, dicen. Esto ha sido... ni una pequeña gripe, como dice... Un neoliberal, Carstens, por cierto, él dijo que era un catarrito, la peor crisis financiera que ha tenido México, así le llamó. Bueno, mira, yo diría lo siguiente. ha batido todos los récords hoy día, sí, de sintonía. 17.777 personas en vivo, pues están viendo el programa. Les agradecer. Eres tú el que está haciendo el programa. Sábado, no, yo creo, a mí mucha gente me buscó, me decía, oye, te va a entrevistar el famoso Ricardo Belmont, etcétera, etcétera. Decía, sí, pues tengo el honor. Pero mira, a lo que yo quiero llegar. Cerremos, México, cerremos México, este primer capítulo, porque me vas a prometer una cosa, sí, Alfredo, que dentro de unos 30 días me concedes otra entrevista. Sí, con mucho gusto, okay, con mucho gusto. Sí. No, en 30 días no, porque voy a estar de viaje. Bueno, que sea. A mi regreso, 60, regreso, 60. Me voy un mes de viaje. Bueno, entonces, el primero que nada, tienes que partir de una realidad. Yo siempre he sido hijo de la realidad. No me gusta fantasear, no soy, soy en ese sentido un poco churchilliano. A veces Andrés quizás tenga que decirle al pueblo que lo quiere, que tiene esperanza en él, pues sangre, sudor y lágrimas. Es decir, no puedes inventar la realidad. Entonces, porque te la cobra muy caro. Entonces, mira, hoy en día la situación de México es delicada, yo le llamaría delicada. Tenemos dos cosas relativamente a favor. Trump lleva buena relación con Andrés Manuel. Con todo y los tomatazos que nos dieron, ya ves que nos metieron la... Sí. Porque quiere ganar la elección en Florida, sí, y quiere mejorar la venta de los tomates de Florida en contra de los tomates mexicanos, etcétera. Bueno, sí. Ok. Es un año difícil para México, sin duda. Está Estados Unidos al borde de la recesión. Obviamente nos va a pegar. Luego firmamos este nuevo tratado de libre comercio, se llama T-MEC. Nos vapulearon. Nos hicieron pedazos, es la realidad. Y entra Andrés Manuel, alentó la reforma laboral precisamente para que se firme el Tratado de Libre Comercio en su fase 2 y no nos afecte tanto. Pero ya estás en control de daños, no estás avanzando. El país está estancado desde el desarrollo estabilizador, está estancado en un crecimiento mediocre del 2%. Y él tiene ganas de crecer el 4%, pero no hay dinero. No hay, ¿dónde lo consigues? Bueno, entonces, primer factor, tenemos que tener una excelente relación con nuestros vecinos, incluyendo Belice, Guatemala y Cuba, que es nuestro vecino en el Caribe. Y obviamente Estados Unidos, con el que tenemos una relación de 80% de comercio y tenemos 55 millones de mexicanos. Pero ve esto, Ricardo, que te va a interesar. Si tú sumas los 124 millones de mexicanos de aquí y los 55, somos la mayor etnia de toda Norteamérica. Absolutamente, absolutamente. Más que los mismos WASP de Estados Unidos. Hay que ver esa dimensión de México. Nosotros no solamente tenemos en contra cosas, pero tenemos a favor la cuestión biológica, demográfica, la cultura, la civilización, que esas cosas a veces no se miden. Si no, todo es Producto Interno Bruto. Así es. A veces la gente enloquece con el reduccionismo economicista. En el mediano y largo plazo, tú vienes de una gran cultura y civilización. Creo que por eso te entendiste bien con Andrés Manuel. Acuérdate que él es de la ruta maya y tú eres de la ruta inca. Ahí está. Entonces ahí se unieron, se juntan las dos. El águila y el cóndor. Así es. Así el águila y el cóndor. Fíjate, ¿no? Se dice fácil. Aparte los ceviches. Ahorita te vas al ceviche de Acapulco tú, ¿no? Y vienes del mejor ceviche del mundo, que es el de Perú, etcétera. Bueno, a lo que quiero llegar. La relación con Estados Unidos, independientemente quien esté gobernando a uno de las tres grandes potencias del mundo, imagínate, pues tiene que ser óptima. Óptima. No podemos jugar con eso. No, y no podemos entrar al cuento del pleito también del cambio de golpe, porque perdemos. No. Mira, México está en una fase de defensiva. Yo siempre lo digo, la estrategia es ofensiva y defensiva. No estamos al estado de la ofensiva, no tenemos la, además no tenemos anticuerpos. El cuerpo mexicano, los neoliberales lo dejaron sin sistema inmunológico. Imagínate cómo nos dejaron. Bueno, entonces, segunda, ¿cuál es el barómetro? Fíjate qué interesante. Donde se ve que hay cierta tolerancia. Nunca nos van a querer, tampoco enloquezcamos, que un republicano o un demócrata van a querer a México. Sería no conocer la historia de los dos países. Estamos hablando de relaciones internacionales, pero tú tienes, uno de los barómetros es la cotización del peso. Es la divisa de los mercados emergentes que mejor se ha portado en el mundo. Sí, y la mejor de Latinoamérica. Está sólida. Y la mejor de Latinoamérica. Estoy hablando de países, bueno, no vais a sacarme de Panamá, que bueno, Panamá usan el dólar, pues cómo se va a devaluar. Digo, entonces, bueno, tiene el Bilbao que es de morralla, ¿no? Que es de centavos. Sí. No, pero ahí pero en general, en términos generales, también tienes que ver tu entorno. México va muy bien. Fíjate lo que son las cosas. Dentro del desastre regional, pues México no va tan mal. Tenemos una gobernabilidad. Fíjate, hay cosas que hay que medir. Otra cosa es que te abulten los neoliberales, que es populista, que además han denostado al nacionalismo llamándole populismo. Cuando ni saben la historia de Estados Unidos. En Estados Unidos gobernó un partido populista. Hasta gobernó un partido de la plata, fíjate, hablando de dinero. Ustedes que son el segundo productor de plata más grande del mundo, detrás de nosotros, por cierto, nada más nos los quitaron un año. Bueno, entonces regresando a esto, ahí tienes barómetros, acepta, ¿dónde están los problemas internos que son heredados? La inseguridad y la corrupción. Por ejemplo, Andrés, ahí no es fácil encarcelar. Ustedes metieron a la cárcel a cuatro, bueno, a tres, y a otro lo iban a encarcelar, sí. Y viste qué desgracia pasó con Alan García. Sí, no, estamos. Ya te estoy siguiendo, mira, no puedo cortar el programa. Sí. Yo no sé cuánta gente nos está siguiendo, pero estamos en los 20,000 ya. Seguidores en vivo, y no puedo cortar el programa, porque este hombre es una biblioteca que acabo de traer al programa para cerrar, y no puedo cerrar. Porque salen elementos nuevos. Que no las puedes dejar. No, que no. Además, tocamos lo de Perú, de tu tierra, sí, y de Latinoamérica. Tocamos. Porque no nos podemos olvidar del neolatinoamericanismo. Que nació en lugar del neopinochetismo que nos quieren imponer. Si en Colombia hay gente que es tan desgraciada de robarse la comida de los niños más pobres de Colombia, son capaces de robarse lo que sea. Y por eso el PAE hay que cuidarlo. Cuando yo fui alcalde de Medellín, tuvimos la mejor evaluación de todo el país del plan de alimentación. Y del neoliberalismo, que han acabado con Latinoamérica. Entonces ahí tienes tú, es la región que nos rodea, es nuestra realidad en México. Entonces, por eso te digo que Andrés Manuel tiene el yunque de una presidencia de Estados Unidos polémica, en el mejor de los casos, con problemas internos serios, con muros. El Pentágono va a construir ahorita la parte del muro. Porque obviamente saben que alguien está desestabilizando desde Centroamérica. Incluso ya se está pensando hasta en un muro en la región de Chiapas con Guatemala, etcétera. Es decir, es un problema mayor. En lugar de construir puentes, estamos construyendo muros ahora. Es la época que estamos viviendo. Yo quería. Y fíjate, por fortuna no se dio el golpe de Estado en Venezuela, y no porque esté uno a favor de uno del otro. Exacto. Hubieran habido 10 millones de refugiados que hubieran desestabilizado a México. Hay perspectivas muy serias al respecto. Bueno, entonces, concluyendo esa parte, a lo que te quería decir es de que yo veo dentro del entorno regional a México, lo veo, como tú le dijiste al presidente Andrés Manuel López Obrador, sí estamos retomando el liderazgo, que lo habíamos perdido con los neoliberales. México siempre fue el líder de Latinoamérica por una sencilla razón. De los 640 millones de habitantes que tenemos en Latinoamérica, la mayoría habla español. Solamente 200 millones hablan portugués. Es decir, aunque Brasil es una megapotencia por su tamaño, su dimensión económica, por mil cosas, todavía hablan portugués. Torrecilla sigue vigente, ¿eh? Sí, pero no trasciende tanto, no trasciende tanto. La postura de México es... Entonces, a mí cuando me ponen ahí que este país, que el otro, que el Grupo de Lima, no pierdan la dimensión. México es la segunda potencia en términos generales. Bueno, no somos potencia militar. No, absolutamente. Además, pero somos la primera potencia moral de Latinoamérica. Además, ustedes están acostumbrados a las revoluciones. Y esta sería la revolución. Claro. Esta sería la primera revolución no cruenta de la historia. Porque se analiza la revolución francesa, la revolución rusa, la revolución mexicana anterior, la revolución para recuperar la democracia después del porfirismo. Fue tremendamente cruenta. Incluso las transformaciones de las que habla Andrés Manuel. Las otras tres fueron cruentas. Fueron cruentas en otra dimensión. Es incruenta. En Los Pinos, donde estaba presidencia, se tomó en forma pacífica. Fíjate qué fenómeno, ¿eh? Cuando la Bastilla. Es equivalente a la toma de la Bastilla, la toma de Los Pinos en México. Por eso él está en Palacio Nacional. Y la cuarta, ahora, yo lo único que veo que falta, porque tampoco hay que echar pura loa, también hay que ser críticos y autocríticos. La cuarta transformación tenemos que acoplarla, emparejarla con la cuarta revolución industrial. Y este es el momento óptimo, porque tenemos una población de jóvenes a los que no solamente tenemos que pensar con ellos en términos de ninis, no. Tenemos que pensar en nuestros jóvenes que salen de las universidades, sobre todo las públicas que son de primera, las mejores de México, porque hacen investigación. No estoy diciendo que las dos sean buenas o malas, no sé, pero en el ranking mundial la primera es mi universidad, la UNAM, la primera de Latinoamérica. A veces competimos con la de Sao Paulo. No sé cómo esté ahora el ranking de este año. Pero pese a que los neoliberales intentaron desmantelar a la UNAM, no pudieron. No pudieron con el Politécnico, de ahí están saliendo nuestros mejores ingenieros en petróleo, etcétera, etcétera. Pero ahí te va el mensaje de para que veas cómo está respondiendo la nación mexicana. Vamos poniendo, como conclusión, vamos poniendo punto final a un cierre, a un epílogo momentáneo, porque dentro de 60 días ya está el compromiso, viene el segundo capítulo, porque viene vamos a hacer el revisionismo de lo que hemos dicho. Sí. El neoliberalismo se va a encontrar con el neolatinoamericanismo de manera concreta, porque esto está prendiendo en Argentina, está prendiendo en Ecuador, está prendiendo en Centroamérica, y es muy probable que dentro de 60 días ya se acuñe la frase que tú has dicho en exclusiva aquí en el programa, y que estemos ante una realidad donde López Obrador, sin quererlo y por su culpa, yo le dije que era su culpa. Sí, así es. Él ha generado la esperanza latinoamericana. Así es. Tu palabra final, mi querido. Mira, Alfredo. Curiosamente, en estos dos días o tres, yo lancé la idea, porque no tenemos dinero para los proyectos de infraestructura del país, y una manera de presión de los mercados muy entrecomillados, selectivos, y lo que tienen miedo a que Andrés revierta la reforma energética, que yo no recomiendo. Fíjate, tienes que ser responsable. Si yo no estoy pensando en que mi hipótesis gana, o no estoy pensando en tener la razón porque yo estuve en contra de la reforma energética, no, yo estoy pensando en términos responsables, estoy pensando por México. No tenemos sistema inmunológico en estos momentos para eso. No es el momento. Okay. No sé si lo tengan las generaciones futuras. Yo creo que sí lo van a tener. Yo creo que lo van a tener. Lo pensamos. No, entonces, puede ser eso. Fíjate qué pasó. Entonces tienes que pensar. ¿Cómo lo hizo Lázaro Cárdenas? Bueno, ¿por qué lo hizo? Bueno, con la bendición de Roosevelt. Con la bendición de Roosevelt. No nos hubiera dado, ¿eh? Sí, podría ser la bendición de Trump. No sabemos. No sabemos, pero ¿con qué dinero? Antes, acuérdate, la gente regaló sus joyas, pollos, gallinas. Fue una maravilla lo de la expropiación petrolera, la nacionalización. Yo me acuerdo. De Pemex. Sí. Incluso a los británicos tardaron en pagarles, sí lo sabes, ¿no? Sí, claro. Se le pagó a Estados Unidos, no, pero no a los británicos. Aceptaron todo. Sí. Porque... Entonces, mira, hoy lancé yo la idea, una propuesta de los bonos ciudadanos. Me basé en la construcción del nuevo canal de Suez, que no tenían dinero, ya verifiqué bien el artículo que escribí hace 5 años al respecto, no tenían dinero. Creía que eran de 18 mil millones de dólares, no, ya vi hoy la cifra, es de 8 mil millones de dólares. la gente se volcó a comprar bonos ciudadanos. Esa es la clave. Y con ello financiaron su nuevo canal de Suez. Fíjate qué maravilla. Cuando la esperanza se sostiene en el pueblo hace esta maravilla. Lancé la idea y ayer empezó a lanzaron con lo de Dos Bocas en Tabasco, alguien lo puso un meme. Este es el bono ciudadano, vale tanto para Dos Bocas, porque no hay dinero para Dos Bocas, y hay que sacarlo. Y obviamente no puedes tocar el presupuesto, se te vienen los mercados encima. Esa es la jaula geofinanciera que tenemos y la jaula geopolítica. Muy bien. Entonces, no, pero ahí te va lo de los bonos ciudadanos, que es importante. Dejaste dos vigas maestras. Empezaron en redes sociales. Hoy es un récord, lleva 12 horas el haber lanzado la idea ya en redes. Y iban en medio millón. Medio millón. Y la gente, no sabes qué generosidad. El pueblo mexicano es muy generoso. Y luego se sumaron los mexicanos que viven en Estados Unidos y decían, yo pongo $1,000. Y yo, ya hablando en dólares. Imagínate si sumamos esos 35 que dicen oficiales, en lugar de 55, que 20 millones de mexicanos aporten $1,000 millones cada uno. $1,000,000, fíjate, estoy soñando. $1,000 cada uno en un bono, uh-huh, más los nuestros en México. Yo, por ejemplo, soy dispuesto, que tengo mi fondo de pensiones, que me lo manejan a discrecionalidad los bancos privados, pero no para México. Tú sabes que les damos el 20%, los $240,000 millones que tenemos en fondos de pensiones, para que lo manejen como quieran los bancos. A mí nunca me preguntan en qué. ¿Por qué no lo invertimos en la Ruta Maya? ¿Por qué no lo invertimos en el Transísmico? ¿Por qué no lo invertimos en Dos Bocas? Sobre todo en la región del sur, que ha sido totalmente desquiciada. Bueno, con esto ponemos punto final a un programa realmente extraordinario. Todos los récords se han batido el día de hoy. Y yo creo que este programa va a dejar que hablar. Los bonos mexicanos para la reconstitución de una moral ganadora, de un pueblo ganador. Como yo le dije, con todo respeto al presidente de México, la gran transformación es cambiar la mentalidad de pueblos que nos han hecho sentir perdedores a convertir a un pueblo en ganador. Ese es tu primer gran aporte, que yo cierro esto si te estoy interpretando bien. ¿Es así? Muy bien. ¿Ok? Y la segunda parte es el título que le pusiste a esto. Neoliberalismo fue vencido por goleada en los próximos años por el neolatinoamericanismo. Y no importa el sistema que adopten los latinoamericanos, pero que no piensen en términos de Grupo de Lima. No, ya no más. Es decir, que ya, por favor, queremos Lima. Tu Lima. Sí. No el Grupo de Lima, no, que es entreguista. Que no inventen cosas, que no inventen productos. Ajá, que no inventen productos. Fue un placer. Bueno, mi querido Alfredo, que Dios te bendiga, que tengas un buen viaje. Pues a todo tu público de Centroamérica, de México, que tienes a muchos seguidores, y de Sudamérica, les mando mis mejores saludos. Y acá me llevo tus libros, muy contento, dos libros que los voy a leer ahora en mi estancia en Acapulco, que voy a descansar, y tengo este libro que me lo voy a devorar esta noche. Este libro me lo devoro esta noche. Y yo te entrego dos libros con otro carácter. Estos son libros que tienen un significado humanista, vamos a decir. Yo me voy al humano, y aquí tengo el otro libro, que es El Pensamiento. Hola a todos, un abrazo gigante. Quiero aprovechar esta oportunidad, porque no son muchas, para hablar